Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Una nueva concentración se produce en Estación Guzmán. Suena el Zopilote Mojado, himno de la batalla de la nueva revolución. Impresiona la disciplina del grupo de Villa. Mucha gente de las partidas trae las banderas rojas o el listón rojo de los magonistas. A Madero, que ha dado la orden de usar la bandera tricolor, no le hace mucha gracia. Al menos un tercio de la columna son colorados magonistas. Estoy muy molesto con los grupos magonistas que se están uniendo a nuestras columnas. Pero señor Madero, los que traen la bandera roja son más del tercio de nuestra gente. Las brigadas de Alanís, Salazar y García se han proclamado socialistas. Han tenido intervenciones muy radicales en mítines y actos públicos. No puede ser. ¡Gritan vivas al socialismo, señor presidente! Portan escarapela roja y quieren una autonomía respecto a usted, señor Madero. Pues no se los vamos a permitir. No se los vamos a permitir. No me puedes. El asunto era más complicado que el de un caudillo único y una única insurrección. Los magonistas se habían ganado históricamente el derecho a la autonomía, tras una oposición de casi 20 años que incluía levantamientos militares contra la dictadura de Díaz en 1906 y 1908, sus clubes y su diario Regeneración. Los magonistas habían sembrado políticamente lo que hoy, desde una posición mucho más moderada, Madero estaba recogiendo. A 16 de abril de 1911, Ciudad Guzmán, Chihuahua. Señor Francisco Madero, solicitamos la separación de usted del ejército rebelde, por las buenas o por las malas, pues lo consideramos más tirano que Porfirio Díaz. El señor Orozco, Roque González Garza y Villoen no quieren que haya enfrentamientos, pero yo insisto, señor Madero, que es necesario disciplinar a ese nuevo ejército. Estoy de acuerdo, señor Garibaldi. Llámeme a Pancho Villa. Mayor Villa, ordeno la detención de algunos jefes que tratan de desconocerme. Hágalo sin que corra ni una gota de sangre. Hey. Aquí está la lista. A ver. García, José Inés Salazar y Alanís. Luego me pongo en marcha con la tropa armada. Dejen las armas y parquen el suelo. ¡Están cercados! ¡Ey! Señores, cuidado con amotinarse. Yo, Pascual Orozco, les prometo garantías y que les sean devueltas sus armas. Siempre y cuando acepten la condición que pone el señor presidente. Formarán parte de diferentes brigadas. ¡Vamos! Por su intervención, Villa recibirá un regalo de Madero. una yegua negra retinta. Esta historia, que ha de pasar sin pena ni gloria en la crónica tradicional villista, es fundamental. Significa la ruptura personal, el odio encanijado, la confrontación permanente e histórica de Villa con el otro sector radical de la revolución, los magonistas. En México, país de desencuentros, se había producido uno que traería graves consecuencias en el futuro. Pancho Villa no lo sabía. ¡Tropa! ¡Fórmense derechitos! Voy a darle de beber a mi caballo. ¡Nada de eso! ¡Primero la foto! ¡Uy, cuánto gringo curioso! ¿Creen que esta revolución es un circo? ¡Ches gringos! ¡Silencio! ¡A la orden! Al otro lado del río Bravo se ven mujeres endomingadas con sombrillas, niños con juguetes, perros, familias enteras. Desde la terraza del Roof Garden del Hotel Paso del Norte, ensombrerados y elegantes caballeros. Algunos poseen prismáticos, otros han trepado en bancos o colocado una silla sobre una mesa para tener una mejor perspectiva de la futura batalla. Hotel Paso del Norte, el único hotel en el world, en el mundo, que ofrece a sus huéspedes un lugar seguro y confortable para ver la Revolución Mexicana. Pase, 25 cents, 25 centavos, y se les ofrece una limonada de cortesía. Pase, nada, por aquí está la entrada, pase. De abril de 1911, las fuerzas maderistas cercan Ciudad Juárez. General Navarro, jefe de la plaza, la orden es esperar. No entre en combate. Gobierno federal. Apreciable general Juan Navarro, tome nota de que lo vamos a atacar. Punto. Acepte la expresión de mi respeto y consideración. Punto. Francisco I. Madero, presidente electo. El 22 de abril, los emisarios del gobierno federal, Óscar Braniff y Toribio Esquivel, hicieron una primera oferta a Madero. Señor Madero, el presidente Díaz pretende negociar con usted y los alzados. Primero, que a partir de mañana firmemos con usted una tregua y armisticio en el estado de Chihuahua. Segundo, el vicepresidente Ramón Corral se ha removido de su cargo. Tercero, el jefe de Estado nombrará gobernadores interinos en donde se han producido levantamientos. Uh-huh. Cuarto, salida del ejército de los estados de Sonora, Coahuila y Chihuahua. Y quinto, podrá nombrar usted 4 ministros. Ajá. ¿Y el señor Porfirio Díaz? Ah, no, señor Madero, no. El excelentísimo general Díaz continuará en la presidencia de la nación. Pues, ¿no? Ajá. Pues yo miro con desconfianza todas estas negociaciones, general Orozco. Pues yo también, Pancho. No habrá lucha. Todo lo están arreglando por convenios. Lo que no entiendo es por qué el traicionero de Porfirio Díaz no aprovecha para mandar refuerzos a los federales de Ciudad Juárez. Díaz es un zorro. Sí. Sabe que si mueve a sus tropas aquí, se desata el tiroteo. Señores, el señor Madero convoca para hablarle a todos. Va a dar nombramientos. ¡Aquí estamos! A ver. Ahí está. Ahí está. Quiero poner en conocimiento de toda la tropa, jefes y oficiales, que la tregua de paz se ha extendido. ¡Silencio! Según me informa mi hermano Gustavo, la caja de fondos está vacía. Hay escasez de recursos en los campamentos. El peligro de que el ejército revolucionario comience a dispersarse es grande. Para consolidar la organización de nuestra lucha armada, voy a extender merecidos nombramientos oficiales a los siguientes jefes. Silencio, silencio. General Brigadier Pascual Orozco. Coroneles José Garibaldi, Raúl Madero, Francisco Villa, José de la Luz Blanco, Agustín Estrada y Marcelo Carabeo. Teniente Coronel Roque González Garza. Mayores Abelardo Anaya y Juan Dosal. Me gustan los negociadores maderistas. ¿De quién hablas, pelao? Pues Pino Suárez, Madero Padre, Venustiano Carranza, Vázquez Gómez. Pues es que esos son ajenos al movimiento armado. Ah, puro catrín. Curiosamente, la posición más radical la expresará la madre de Madero el 30 de abril. Admitiendo Díaz continúe, causarás disgusto, general. Revolución continuará. Sacrificio tuyo inútil. Mantente firme, hijo. Señores, he decidido continuar la guerra. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Claro que sí, señor! Pero Estados Unidos exige que ni una sola bala caiga para allá, ni a unos metros de nuestro territorio. Tenemos que movernos. ¿En el sur? ¿En Chihuahua? Dejaremos Ciudad Juárez y nos moveremos hacia Sonora. ¡No! Mejor marchen para los primeros movimientos hacia el sur. ¡Eso sabe! ¡Eso sabe lo que se tiene que hacer! El 7 de mayo se hace público un manifiesto de Porfirio Díaz. He mandado a Carvajal, magistrado de la Suprema Corte, con espíritu de concordia, la buena fe del gobierno, y se interpretó por los jefes rebeldes como debilidad. Nada de renunciar, porque se dejaría sin jefe reconocido a la nación. Me iré, pero como conviene a una nación que se respeta. Y finalmente, si no les gusta el gobierno, contando con el ejército, redoblaré mis esfuerzos para sojuzgar la rebelión. Coronel, coronel Villa, han dado a los sonorenses de Samaniego, su oficial, la orden de dispersión y les ordenan que vuelvan hacia Sonora. ¿Quién dijo eso? Sí, parece que fue Guillermo Valencia, ayudante personal de Madero. Ay, esa misma orden también la dieron al coronel Garibaldi y su gente. Les ordeno que retiren del frente las pocas piezas de artillería. Ciudad Juárez no será atacada. Pero, señor Madero, la defensiva de los federales es muy pobre. Si acaso llegan 800 militares, en cambio nosotros contamos con más de 3.000 hombres. Villa tiene razón. Tienen solo 2 morteros y una ametralladora. Se protegen con un plan de trincheras muy pobre y algunas barricadas cerrando las bocacalles. Pero ellos tienen la ventaja de estar a la defensiva y de contar con la protección de las casas, además de que dominan las azoteas. La mayoría de nuestra gente está armada con Winchester 30-30 de menor alcance frente al fusil Mauser del ejército. Pues yo voy a serle franco, señor presidente. A ver, te escucho, Pancho. La moral de nuestra gente es alta, porque en 5 meses de estar combatiendo al ejército, ya le perdieron el miedo. Pero nosotros somos una conglomeración tribal, con pequeños jefes. Difícil de coordinar. Mis hombres estarán mal vestidos, pero repletos de balas, porque saben que lo que ellos no lleven al frente, nadie se los va a llevar. Yo siempre estoy preocupado por esos detalles: el forraje de los caballos, las municiones, las botas. Además, organicé 4 partidas de 25 caballos para mantener el campamento abastecido de harina, azúcar, café, maíz y vacas. ¿Y cómo lo hizo, coronel? Evadiendo las avanzadas federales. ¿Conocen ustedes esta provocación que anda corriendo de mano en mano dentro de nuestra tropa? Sí, yo sí la conozco. La escribió un coronel federal, un tal Manuel Tamborel. Desgraciado. ¿Me permite leerla, señor Madero? No tiene caso. ¡Calma, calma, calma! Los revolucionarios no pueden tomar Ciudad Juárez. Ellos solo sirven para asaltar rancherías y robar gallinas. Si los tuviera de frente, yo les diría: ¿por qué no tratan ustedes de entrar a Ciudad Juárez? Ustedes están impuestos a tomar ranchitos indefensos para robarse los marranos y comerse las gallinas. Sabemos que los residentes de El Paso, Texas, les están enviando ropa, armas, parque y lonches. Lo que les deberían traer son huevos, que mucha falta les hacen. Si son hombres, traten de tomar la plaza. Aquí los esperamos. Esto es una revolución que no revoluciona. Sería bueno que nuestros muchachos provocaran a los pelones. Pues tú dirás, Pancho. Que le echen un balazo a una de las avanzadas federales. Si responden, que les tiren más. De acuerdo, Pascual. Si se arma, que vayan por 50 de los nuestros. Pero chitón, perrito. Digo, por Madero. Pues nos hacemos los desentendidos. Mientras, nos atravesamos al Paso, Texas. Allá nos compramos un helado. ¿Los has probado, Pancho? No, pero pues vamos. Vamos. ¿Qué está pasando allá? Díganle a Pascual y a Villa que ordeno alto al fuego. No están, señor presidente. Se fueron al Paso, Texas. Manden parlamentarios con banderas blancas. ¡Eh, ¡Ellos nos provocaron! ¡Nos dijeron capones! No, no, claro. Yo no iba a dejar que me mentaran la madre. Pues yo sí se las menté. Señor presidente, el jefe federal acepta el cese al fuego, pero pide que primero los nuestros lo hagan. Ya llegó Villa y el general Orozco. Señores, ordeno inmediato cese al fuego. De acuerdo, señor Madero. Sí, señor presidente. Cástulo Herrera se va para El Paso, Texas, a parlamentar. Para que no piensen que estalló la guerra. ¿Qué pasó, Villa? ¿Por qué no han hecho cese al fuego? Lo que usted nos pide, señor Madero, ya es un imposible. La gente está muy exaltada. Solo son unos cuantos. Hablaré con la tropa del campamento. Pues vaya usted, señor presidente. Sí, señor. Soldados revolucionarios. Sí, sí. Hay que parar la ofensiva. ¿Cómo vamos a pararla? Existe un pacto. Un armisticio. Se está violando la tregua. ¿Qué vamos a hacer entonces? El combate nos deshonra a los revolucionarios. Al caer la noche, Madero desiste. Si quiere seguir dirigiendo la revolución, tiene que asumir que la revolución se ha vuelto armada y no negociadora. ¡Atención! Formen columnas para avanzar a la zona de combate. ¡Sí, señor! A las 6:30 de la tarde, los federales cañonearon, destruyendo algunas casas. Las tropas de Orozco tomaron las últimas casetas aduanales y los puentes. ¡Fuego nutrido contra los alzados! ¡Están en el puente y en las aduanas! ¡General Navarro! ¡Las balas están cayendo del lado de los gringos! ¡Cuidado! Mr. Madero, soy el coronel Stever, jefe de la guarnición de El Paso, Texas. Con una sola bala que pase del lado americano, me veré obligado a intervenir con fuerza armada, según instrucciones que he recibido de mi gobierno. Esas balas las hace el Ejército Federal. Para nosotros es imposible evitarlo, pues el río Bravo rodea Ciudad Juárez. General Navarro. Diga. Nos han cortado el agua. Desasolven el pozo que tenemos. Ya lo estamos haciendo, pero no se puede. Don Roque González, vaya usted a pedir una capitulación con una bandera blanca. Dígale al señor Roque González que no aceptamos. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡El señor Madero ya dio la orden de asalto, general! Villa, con 650 hombres, avanzará por el sur. Realmente él fue el artífice de la toma de Ciudad Juárez. Entraremos por el cementerio hacia la estación del ferrocarril central. Félix Terrazas y el mayor Amaya irán a la derecha, hacia la cárcel. Garibaldi con sus hombres reforzará las tropas del mayor José Orozco por el barrio de Bellavista. Y el general Pascual Orozco. Yo con mi tropa Me colocaré en una línea paralela al río, en contacto con la fuerza de Garibaldi hacia la aduana. Muy bien. Cortando la frontera. Eso. Para hacer que los federales sean quienes disparen sobre los gringos. Sí. De la Luz Blanco permanecerá en la reserva con 250 hombres y Marcelo Carabeo quedará en la estación Bauche, estableciendo el bloqueo de Juárez para evitar la llegada de refuerzos desde Chihuahua. En el ataque directo no habrían de participar más de 1,750 maderistas. Tenemos que llegar a la bodega. Bodega de la casa Henderson. Ahí hay ropas, víveres y herramientas. ¡Coronel Villa! ¡Esa ametralladora nos impide avanzar! ¡Ya tuvimos muchas bajas! ¡No nos vamos a replegar! ¡Ya hacemos, coronel! ¡Vamos a rodear! ¡Ataquemos la escuela que está repleta de federales! ¡Ey! ¡Barreteros! ¡A la orden! ¡Hay que horadar las paredes! ¡Por supuesto! ¡Podemos fabricar bombas de las que hacíamos en la mina del Tigre! ¡Eso! ¡Sí! ¡Hay que hacerlas! ¡Sí! En la madrugada del 9 de mayo, los revolucionarios empezaron a establecer contacto entre ellos. Los federales, en cambio, se fortificaron en sus cuarteles y en el suroeste de la ciudad. Al amanecer del día 9, la situación es difícil de describir. El frente de batalla es ambiguo. Han sido más de 12 horas de combates, tiroteos, encuentros y repliegues. ¡Vamos taladrando paredes y paredes! ¿En dónde está el frente? ¿En dónde está? ¡Tú sigue pegado! ¡Mátalos con todos! ¡Cúrnense para ir a comer al campamento! ¡Esta es la casa del general Navarro! ¡Vamos a ver qué nos agenciamos! ¡Vamos! La sensación de peligro, la fragilidad de todos. Mucho parque se quemó en esos días. Ciudad Juárez se quedó desolada. Las casas perforadas por los balazos como coladores. Las ruinas del adobe reventado a cañonazos. No cabe un impacto más en las fachadas. Parecen contaminadas de una extraña viruela. ¡Vamos, muchachitos! ¡La escuela ya fue tomada! ¡Coronel Villa! ¡Los federales se repliegan hacia su base! ¡Tras ellos! ¿Qué pasa ahí? ¡Estamos aquí! ¿Qué pasa ahí? ¡Agarramos a Tamborel! ¡Que dijo que no tenemos huevos! ¡Vamos a acabarlo! ¡Alto! ¡Alto! ¡No le hagan nada! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se escapa! ¡Se lo llevan! ¡Maldita sea! El coronel Tamborel, aún herido de un brazo, vuelve al combate y le dan un tiro en la frente. Los federales no han comido ni bebido. Se hallan sometidos a un intenso calor sin agua, sin abastos. Se combate a muy corta distancia. van cayendo los reductos militares. Orozco y Garibaldi toman el norte de la ciudad. ¡Atención, oficiales! ¡Orden de replegarse hacia la comandancia! ¡Para evitar que los rebeldes separen a los grupos defensores y quedemos entre nosotros aislados! ¡A la orden, general Navarro! ¡Vamos, replegar! General Orozco, celebro que tomaran el cuartel del 14. Me informan que también la aduana está ya en nuestro poder. ¿Es cierto? Me dicen que la explosión que se escuchó minutos después de las 9 de la mañana fue una escuela con fuerzas enemigas que voló. Le agradeceré confirmarme la noticia. Villa, aquí está, diciendo que desalojó a unos 30 voluntarios de un cuartel grande. Pero a ese edificio no le ha podido hacer nada por falta de artillería. De todos modos, necesitamos obrar con vigor y tratar a la gente con energía, mandando fusilar a algunos de los nuestros que prefieren dedicarse al pillaje que ir a combatir, así como a los que huyen del enemigo. Tengo aquí unos 200 hombres de casas grandes y más de 100 de villa. Si los necesita, mándeme a decir para mandárselos, pero siempre que pueda utilizarlos en el combate. Si no, ya sabe que se dedican al pillaje. Francisco I. Madero, presidente electo. Señor Madero, envíe a José de la Luz Blanco y mantenga Villa en reserva para impedir la fuga de los sitiados. En cuanto llegue José de la Luz, tomaremos la escuela de niñas. General Brigadier Pascual Orozco. Hacia mediodía del 10 de mayo, la guarnición del Ejército Federal en Ciudad Juárez se rinde. Villa vuelve a montar su caballo y junto con el teniente coronel González Garza retorna al campamento para llevarle a Madero la noticia. Señor Madero. Coronel. Esta es la primera victoria de la revolución. ¿Cómo? ¿Es posible? ¿Tan pronto, Pancho? Ciudad Juárez está en nuestras manos. Pero la victoria es poca, porque este es solo un gallito de Chihuahua y apenas un puntito de México. Pequeña victoria, sí. Pero la toma de Ciudad Juárez fue la primera gran victoria de la revolución. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropesa y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Miguel Ángel Tenorio y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera, Liliana Martínez y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda. Participamos en este programa Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración, Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda, Fernanda Árcega, Samir Alejandro Camarena, Isaid Pelayo, Marian Ramos, Elisa Rojas, Michelle Basquet.